hop, al arte, a la cultura, a los barrios. Con esa gente está todo mal, esa gente es mi enemiga. Y entre iguales es la mejor. Prefiero escuchar algo que me motive a salir adelante. Mensajes positivos transformados en arte. FM Riachuelo, la 100.9. Se deja todo antes de colgar los guantes. Libre en el barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, hola. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a esto que es Hora Libre, transmitiendo por el aire de FM Riachuelo. Mi nombre es Antonella y los y las voy a estar acompañando de 14 a 15 horas para contarles todo lo que está pasando en las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires. Y de paso, les cuento que si tienen ganas de acceder a este y a los demás programas, pueden hacerlo a través de nuestra página web, que es www.programarec.com.ar, www.programarec.com.ar, o si no, pueden sumarse a nuestra cuenta en Instagram, que es @programa.rec, @programa.rec. Subimos todos estos programas con fotos, con propuestas y demás contenido de utilidad y de interés para todos aquellos y aquellas que quieran saber qué es lo que pasa en las escuelas públicas. Y hablando de escuela pública, tengo ya acá en la mesa de este estudio de radio a la escuela número 9 del Distrito Escolar 13, escuela llamada Homero Manzi, que ha venido a contarnos lo que estuvieron trabajando junto con su docente Griselda Harrison y Mónica Villardi y con la tallerista de programa REC Paula Salvochea. Ellas, porque son todas mujeres en este primer bloque, son de séptimo grado C y van a empezar a presentarse, arrancando por mi izquierda, contándome su nombre. Hola, me llamo Nayara. Hola, me llamo Valentina. Hola, me llamo Aquila. Hola, me llamo Morena. Hola, me llamo Luisa. Hola, me llamo Zoe. Hola, me llamo Aileen. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Están nerviosas, ya, o sea, no hace ni falta que lo pregunte, estuvimos hablando de esto antes de arrancar el aire y no iba a cambiar mucho en estos 5 minutos que esperamos a que se prenda ese cartel rojo anunciando que ya estamos transmitiendo. ¿Están nerviosas? Sí. ¿Ya habían ido alguna vez a una radio? No. ¿No conocían ninguna radio? No. Bien, con lo cual, participar encima de un programa de radio es toda una novedad. Sí. ¿Se imaginaban que esto era así? No. ¿Cómo se lo imaginaban? A ver, ¿quién me puede contar? Luisa, ¿cómo te imaginabas que era esto? Que era la radio, no sé. Lo que te surja de tu cabeza, ¿te imaginabas algo más grande, más chiquito? Imaginaba un estudio pequeño, como este, pero ¿y por ahí? ¿Cómo te lo imaginabas? La verdad me lo imaginé más, primero me lo imaginaba como un estudio igualito a este, pero que no sea tan grande, me imaginé uno chiquito. Bien, más chiquito. Un poco más, no me imaginé estos tipos de micrófonos ni ninguno de estos aparatos que tiene. Bien, tenemos varios aparatos acá arriba de la mesa. Tenemos auriculares, tenemos micrófonos. También hay un aparato acá que se encarga de regular los volúmenes de los auriculares. Y ni hablar del otro lado, que todos los aparatos que están en manos de nuestro querido operador técnico JR, que está ahí del otro lado permitiendo que toda esta magia sea posible. Y yo contaba recién que ustedes vienen de la escuela Homero Manzi. ¿Y alguna me puede contar en qué barrio está esta escuela? Así quienes nos están escuchando se ubican. ¿Dónde queda la escuela? Dale, decilo al micrófono, así te escuchamos. En Lugano. Queda en Lugano la escuela. ¿Cómo llegaron acá? ¿Cómo vinieron? ¿Cómo viajaron? En micro. En micro. ¿Fue un viaje corto, largo? Más o menos, sí. Más o menos. ¿Y esta escuela es de turno mañana, turno tarde, jornada completa? Turno tarde. Turno tarde. Turno tarde. ¿A qué hora entran al cole? A la una. A la una. A la una. ¿Y a qué hora se van? A las 5:15. Bien, 5:15. Y estuvieron trabajando en prácticas del lenguaje con un género que particularmente a mí me encanta y que está vinculado con historias de fantasmas y de aparecidos. Pero no estuvieron trabajando solos y solas los de séptimo C, sino que se sumó otro grado, ¿no? Sí. ¿Quién se sumó? ¿Qué grado se sumó? Séptimo D. Séptimo D. ¿En la escuela hay dos divisiones de séptimos a la tarde? Sí. ¿Y cómo se llevan ahí con séptimo D? Re bien. Más o menos. Re bien y más o menos, bueno. Pero se ve que pudieron trabajar juntos. Sí. ¿Y estuvo bueno ese trabajo? Sí. ¿Alguien me puede contar ahí, por ahí, un poquito cómo fue ese trabajo? ¿Dónde, en qué aula se juntaban? ¿Había algún aula donde compartieran? En nuestra aula. En la de ustedes. Ustedes eran las anfitrionas. Recibían a séptimo D. Bien. ¿Y cómo organizaban el trabajo? ¿Se ponían en grupos mezclados? ¿Estaban separados igual, un grado y el otro? ¿Cómo era? Nos juntábamos en cada grupo, en cada mesa nos juntábamos y comenzábamos a organizar nuestros papeles. ¿Quién iba a hablar cada papel? Nos dividíamos las cosas. Como los apuntes que prepararon. Y entonces había grupos donde había participantes o miembros de los dos grados. Sí. Bien, buenísimo. ¿Y el resultado de ese trabajo es lo que ustedes vinieron a mostrar hoy acá? Sí. Genial. Si les parece, para seguir rompiendo el hielo y entrando en clima, vamos a escuchar la primera de las producciones que prepararon para hoy, que habla acerca de qué se trata este género que incluye cuentos o historias de fantasmas y aparecidos. De espantos y aparecidos. Los relatos con fantasmas son universales. Esto quiere decir que todas las culturas lo han creado y lo han transmitido, porque reflejan una cuestión central para la gente, que hay más allá de la vida. ¿Qué pasa en nosotros, con nosotros después de morir? Espantos, aparecidos, almas en pena y otros seres que pululan entre el día y la noche pertenecen a la enorme legión de los fantasmas. Por eso, primero hablaremos de ellos. Los fantasmas son básicamente muertos distintos porque por algún motivo extraordinario se niegan a estar muertos. Puede ser porque no saben que murieron, porque no pueden terminar de morir o porque existe algo que no los permite descansar en paz. Algunos de estos seres dejaron en sus vidas asuntos sin terminar. Un amor, una venganza, una advertencia o aviso para los descendientes. Una acción importante. Vuelven así a actuar en el ámbito de los vivos y ponen en jaque la frontera, que tendría que ser la muerte. Se los puede ver con la misma apariencia que tenían antes de morir, aunque algo deslucidos. Los espantos y aparecidos son un tipo particular de fantasma. La diferencia está en que pueden presentarse ante los vivos no solo como hombres o mujeres, sino también como en la forma de un animal, de un monstruo, de viento, de fuego o como una gran luz. Los escenarios donde transcurren las historias de fantasmas también suelen repetirse: casas encantadas, castillos o monasterios en ruinas, túneles o pasajes subterráneos, cuevas y bosques. Bueno, ahí entrábamos en tema y en clima, porque esa cortina musical ya me aterró. ¿Qué es esto de las historias con fantasmas y aparecidos? ¿Cómo se transmiten estas historias? ¿Se transmiten a través de libros o se transmiten oralmente? A través de libros. Bien, ustedes las leyeron a través de libros, pero esos libros vienen un poco a plasmar esta tradición de lo que es la transmisión oral de generación y generación, porque imagino que muchas de estas historias habrán sido leyendas que se fueron transmitiendo con el paso del tiempo. ¿Alguna vez escucharon historias así? Olvidémonos de los papeles con los cuentos de los que me van a hablar ahora y las historias de las que me van a hablar ahora. ¿Habían escuchado alguna historia de fantasmas en su vida? ¿Siempre hay algún conocido, alguna conocida que vio un fantasma, que se le movió algún objeto en la casa? ¿Alguien escuchó? Siento que sí y me lo estás por decir y no. Contame, ¿qué habías escuchado? Bueno, listo. Hay mucha vergüenza, hay mucha timidez acá. Así que vamos a seguir comentando acerca de estas historias y vamos a ir de lleno a lo que ustedes leyeron. ¿Cuáles son las historias con fantasmas de las que vamos a hablar en este bloque? El jinete del portezuelo y despertadores. Bien, el jinete del portezuelo y despertadores. El jinete del portezuelo es una leyenda, ¿no? Es una leyenda tradicional. ¿Quién me puede contar de qué se trata? De un día Clara fue a comprar huevos porque su mamá le había mandado un dato. Después Clara volvió a su casa corriendo sin los huevos. Su mamá le preguntó qué había pasado y Clara le dijo que había visto un hombre en un caballo negro. Su mamá le dijo que estaba loca y que vaya a comprar los huevos, pero ella no quiso. La mamá pensó que dijo que eso para no ir a comprar los huevos. Al día siguiente Clara va a la escuela y le cuenta a sus amigos y ellos no les creen y le dicen que deje de mentir. Después, cuando ellos se van, aparece una persona sentada y le dice que la estaba buscando y que cree lo que vio. Y ella le pregunta qué es lo que vio y él le dice ¿Ella le cuenta qué es lo que vio? Sí. ¿Y qué es? Encima de la sierra del portezuelo hay un jinete que galopa al mismo paso. Bien. De repente aparecen los amigos de Clara y le preguntan con quién está hablando y ella le dice con él y ahí no había nadie. Uf, solo podía verlo ella. Sí. ¿Sigue esta historia o termina acá? Termina. Bien. ¿Fue la primera que leyeron? Sí. ¿Y qué les pareció? ¿Les dio miedo? No, les dio miedo. Y la otra que leyeron se llama Despertadores, ¿no? Sí. ¿De qué se trata esa historia? Despertadores comienza con Martín, un chico que estaba buscando empleo. Uh-huh. Justo se había quedado dormido, causando que llegase tarde a su entrevista. Sí. Ya que no había tantos vacantes, le aceptaron que todavía pudiera venir. Uh-huh. Bien. ¿Qué pasa después de esto? Pero que trajera su despertador. Al llegar al lugar indicado, se encontró con un científico. Sí. Pero que estaba al lado de una habitación llena de despertadores y en medio estaba un cadáver. Wow. Bien, ¿algo más? Sí, Luisa, dale. Él se asustó y salió corriendo a la calle. No miró ni los semáforos ni tampoco los nombres de las calles y de repente vino un auto y lo atropelló. Después de caer inconscientemente al suelo, se despertó por un sonido recordándole a su despertador. Al despertar, se dio cuenta que estaba en la misma habitación, lleno de despertadores. Y desde ahí comenzó a trabajar con el científico, reviviendo personas muertas, cadáveres y cadáveres. Pero que cada 24 horas el científico tenía que revivirlo porque cada 24 horas se moría. Se volvía a morir. Se volvía a morir, así que lo tenía que revivir. Bien, muy buena esta historia. ¿Les gustó? Sí, me gustó más. ¿Cuál te gustó más esta? Sí. ¿Al resto cuál les gustó más? ¿La del jinete o la de despertadores? Despertadores. Y ahí alguien jinetes. Y yo sé que entre ambas historias y sus protagonistas hay una diferencia elemental, ¿no? Que es que en algunas aparecen fantasmas de todas estas historias, y particularmente en estas, y en otras aparecen aparecidos. ¿Cuál es la diferencia entre un fantasma y un aparecido? Un fantasma no se ve, tampoco tiene forma humana y puede ser una luz o algo así. Un aparecido se puede presentar vivo, como un ser vivo, femenino y masculino, también como un animal. ¿Y en el caso de despertadores, es un fantasma o un aparecido? Un aparecido. Bien. ¿Y en el jinete del portezuelo? Un aparecido. Bien. ¿Y estas historias, ustedes se las contaron, no sé, a alguien? ¿En casa? No. ¿Quedaron entre las cuatro paredes de la escuela y ahora están difundiéndose porque nos están escuchando otras personas también? Me interesa cerrar este bloque preguntándoles qué se siente estar en séptimo grado, porque ya hemos atravesado casi toda la primaria, falta bastante poco para que termine el año, y yo sé que séptimo moviliza un montón de cosas porque es el cierre de una etapa y el comienzo de otra, que es la escuela secundaria. ¿Cómo se sienten ustedes con eso? Se siente raro, porque ya después sabes que no vas a ver más a tus compañeros, vas a conocer gente nueva, y no sé, es raro. Es raro. ¿El resto cómo se siente? Se siente, como dice Aquila, se siente raro, pero también estoy emocionada por ir a la secundaria, aunque extrañaré a mis compañeros de ahora. Es raro, pero... porque es como una mezcla de emociones, ¿no? Sí. Como es nostalgia o tristeza de lo que vas a dejar, pero también curiosidad y ansiedad por eso nuevo que viene. Y hablando de lo que vamos a dejar o de los recuerdos que nos quedan de la primaria, ¿hay alguna seño, alguna maestra que recuerden con un cariño especial? Yo sé que hay una seño, que es la seño agrícola que estuvieron trabajando, que tiene algo especial para ustedes. A Grill la tuvimos desde segundo y la volvimos a tener en quinto, en sexto y en séptimo grado. O sea, 4 años. Un montón de tiempo. Grill siempre viene con su buen humor y le encanta bailar y cantar. Qué bueno. Y no le gusta hacer las cosas aburridas, le encanta hacer las cosas divertidas. Ay, qué maravilloso tener una señora así. Ella siempre nos dijo que seamos más expresivos con ella y sinceros. Siempre nos ayudó con nuestras emociones y hizo ver las cosas más divertidas y fáciles, enseñándonos bien, siempre está contenta, siempre venía con entusiasmo de enseñar. Bueno, acá hay mucha emoción al hablar de la señora Gri. Y es maravilloso que eso pase, porque habla muy bien del vínculo que tienen con ella y todo esto que me están contando de la señora Gri, que está ahí del otro lado tirándonos besos. La verdad que es muy importante mencionarlo, ¿no? Y reconocerlo, que es más allá de enseñar bien, como bien decían ustedes que ella lo hace, pero es también cómo los acompaña y cómo las acompaña, brindándoles todos estos espacios para que ustedes puedan expresarse y también proponiendo cosas divertidas y con buena onda, que es fundamental, ¿no? Para que uno vaya entusiasmado y entusiasmada a la escuela. ¿Y qué momentos lindos se llevan de esta etapa? Si tuviésemos que mencionar así brevemente alguno, ¿o qué compañeros y compañeras lindas se llevan de esta etapa? Ya como para cerrar este bloque que llegó a su fin. ¿Algo que hayan compartido, algo que tengan ganas de recordar? ¿Algún momento? Bueno, no hay problema si no sale ahora, pero está bueno que quede en la memoria del corazón. Vamos a ir despidiéndonos de este primer bloque. Vamos a escuchar un tema musical. ¿Saben qué tema musical vamos a escuchar? ¿Saben? ¿O no saben? ¿Lo eligieron ustedes? ¿Qué vamos a escuchar? ¿Me pueden contar cómo se llama esta canción? ¿Qué puede ir poniendo ahí JR para ponerla de fondo? Porque vamos a cerrar este primer bloque a todo ritmo con este tema musical de Tan Biónica. Y seguimos con más Hora Libre. Sale del baño desnuda, se prueba vestidos, no pide perdón. Ama

Se dice que en la media estación que nunca fue terminada, situada entre Pasco y Alberti, es posible observar presencias sobrenaturales. Al pasar por allí el subte, las luces del vagón titilan y se puede ver dos figuras masculinas sentadas en el andén abandonado. Cuenta la leyenda que cuando se estaba construyendo esa media estación, dos obreros italianos perdieron la vida por la caída de una viga. Por eso la empresa constructora decidió cancelar la obra de esa estación intermedia. Pasajeros del subte sostienen que esos dos hombres aún permanecen en el lugar. Los ven sentados o parados en las vías, mirando el horizonte. No estaba al tanto de esta leyenda y les cuento que, por ejemplo, yo los días jueves me tomo el subte A. Vine acá haciendo combinación con el subte A. ¿Ustedes habían oído hablar acerca de esta leyenda? Sí. ¿Sí? Ah, casi. Ahí me acordé. Bien. ¿Qué habías oído acerca de esto? Vergüenza. Bueno, tranqui, no pasa nada. ¿El resto? ¿Viajan en el subte A? No. ¿Lo conocen alguna vez? ¿Lo vieron? No. Es el que va por abajo de la avenida Rivadavia. No, ni idea. Va desde Plaza de Mayo ahora hasta Flores, San Pedrito. ¿Alguna vez vivieron una experiencia así, sobrenatural? No. ¿Alguna vez vieron un fantasma o sintieron una presencia así, sobrenatural? Sí. Contanos ya, me encanta esto. ¿Qué te pasó? Cuando tenía 6 o 7 años, yo veía a una mujer, a una nena y un hombre. Y ¿en dónde? En mi casa. Sí. Y me ponía a llorar y mamá me decía que no había nada. Y después hicieron una limpieza y dejé de verlo. Se ve que era gente que habitaba ahí en tu casa. Sí. ¿Mucho tiempo estuviste viendo esto? Sí, hasta los 8. Ah, bastante. ¿Y te daban miedo? Sí. Porque hay gente que ve y a veces no tiene miedo. A mí me aterraría, por ejemplo. ¿Y ahora? ¿Nunca más? No. ¿Te gustaría ver o preferís que no? No. ¿No? No. Mejor me quedo con los de carne y hueso, que ya sí. Son bastantes. ¿El resto alguna vez tuvo una experiencia así paranormal? No. Nunca. ¿Te gustaría tener? No. Creo que hay gente que no le tiene miedo a esto y que le parece re loco y interesado. No, creo que acá ninguna somos de esas personas. Y aparte de esta historia, también estuvieron leyendo Romeo y Julieta Criollos. Sí. ¿Les parece que escuchemos el audio y me cuentan después un poquito más? Dale. Vamos con eso. Romeo y Julieta Criollos. Cuenta la tradición que la aristocrática familia Anchorena vivía en el actual Palacio de San Martín, donde funciona el Ministerio de Relaciones Exteriores. Hacia 1920, sus miembros decidieron construir la Iglesia del Santísimo Sacramento como futuro sepulcro familiar. Por esa época, un joven anchorena se enamoró locamente de Corina Cabanac, una muchacha de familia adinerada, aunque no aristócrata. Pero el romance no fue aprobado por los padres del joven, y los novios tuvieron que separarse. Corina entonces tramó una extraña venganza que no implicó que corriera sangre. Ordenó levantar en San Martín y Florida un edificio cuyo único requisito fue que la impidiera a la familia Anchorena ver la iglesia de Santísimo Sacramento desde su lujoso palacio. Aún pesa la maldición arquitectónica, ya que el edificio cabana sigue obstaculizando la visión del templo católico. Prepizzas caseras. Probá nuestras prepizzas caseras, perfectas para una comida rápida. ¡Hacé tu pedido hoy! 3 de tomate por 1.500 pesos. 2 de tomate más una de cebolla por 1.700 pesos. Consultá precios para la reventa. Llévenlo. 11 23 61 1876. 11 23 61 1876. Envíos en la zona sin cargo. Prepisas caseras en el barrio de La Boca. ¿Ya estamos grabando? Contra el miedo, la paranoia y la desinformación, rompemos el cerco. Levantando la voz de las y los vecinos, compartiendo la agenda del barrio para el barrio. Con la agenda de los movimientos populares, con la agenda del barrio que ayuda al barrio, con la agenda del nadie se salva solo y solo el pueblo salvará al pueblo. Rompe el cerco. Escuchanos de lunes a viernes de 17 a 18 horas solamente por la FM Riachuelo 100.9. Apagá la tele, prendé la radio y rompé el cerco. FM Riachuelo, compartimos este suelo. Te invitamos que conozcas la orga, te acerques. Compartimos este mismo suelo, FM Riachuelo, transmitiendo la posta hacia nuestro pueblo. Porque la comunicación es importante, más cuando medios hegemónicos tapan lo que está adelante. Los barrios no son ciegos, organización constante, siempre alerta y empunga también los guantes por si pinta. Guarda también, tengo la tinta que hace más daño que cualquier combinación o cualquier finta. Sí, porque esto es necesario. Yao, apaga la tele y prende la radio. Apaga la tele y prende la radio de tu barrio. Seguimos en Hora Libre, estamos hablando de fantasmas y aparecidos, y antes de las tandas estábamos escuchando la sinopsis de esta historia de El Romeo y la Julieta criollos, que son ni más ni menos que los Anchorena y los Cabanag, que contaban que tuvieron como una historia de amor prohibido, ¿no? Y ahí, bueno, en función de eso se fueron desarrollando todos los episodios de esta historia. Y recién hablábamos en el corte acerca de que hay en realidad otras historias así sobrenaturales en las familias de ustedes. Y vos vas a contar algo con respecto a tu familia, ¿no? Sí. Dale, te escuchamos. Sí. Mi mamá tenía un tío que vivía en Paraguay y siempre iba con su caballo a los bosques a buscar madera y esas cosas. Y él dejaba el caballo atado al árbol. Y una vez él había dejado el caballo atado y mi mamá dijo que supuestamente había visto que un duende se lo había llevado, se lo había desatado y el caballo no lo dio nunca más. Wow. Ay. Estas historias se transmiten así, ¿no? Que le pasó a alguien, como contábamos en los bloques anteriores, y es algo tan loco que se sigue transmitiendo de generación en generación. Y hablando de historias, de cuentos, de leyendas con fantasmas, me interesa saber si ustedes recuerdan alguna película, que hay un montón, con fantasmas o aparecidos. ¿Tenemos alguna? Sí. ¿Sí? ¿Cuál? Ay, de Anabel, la muñeca de Trump. Anabel, tétrica. Sí. Yo no la vi. ¿No la viste? No. ¿Les gustan las películas de terror? No, sí, me aburre y me duermen. A mí me encantan. ¿Te duermen? ¿A vos te encantan? A veces me dan miedo. A veces dan miedo. ¿Y por ahí? A mí también me re gustan. ¿Te gustan? ¿Y alguna que recuerdes con fantasmas o aparecidos? Ay, yo no, vos. Yo les sugiero ver una. Yo vi una vez, mi abuelo me estaba jodiendo diciéndome que había un muñeco Chucky y yo tenía miedo. Sí. Y un día que hicieron un cumpleaños, yo vi a ese muñeco Chucky y pensé que ay, no lo que él decía era verdad. Me muero. Y te quedó esa sensación. Bueno, yo les recomiendo ver, ustedes que están acá, estuvieron trabajando con fantasmas y aparecidos, Sexto Sentido. Se las dejo ahí. Sexto Sentido. Se las dejo, la tiro, para que la vean. No vamos a contar nada, porque si contamos algo... Y es de terror, suspenso, sí. Y se las dejo. O está muy buena. También sé que estuvieron trabajando en la producción de efectos de sonido. ¿Es así? Sí. ¿Qué serían los efectos de sonido? Si tenemos que explicarlos ahí del otro lado, que por ahí hay gente que nos escucha y nos dice, ¿de qué están hablando? ¿Qué son los efectos de sonido? ¿Sabemos qué son? ¿Sonidos? Sí. Son sonidos para representar, por ejemplo, objetos, lugares, personas, alguna emoción. Y que los utilizamos en radio para ambientar, ¿no? Para generar determinado contexto, por ejemplo, si son efectos de sonidos de lugares, sensaciones. Vamos a escuchar lo que estuvieron haciendo ustedes en el marco de este proyecto y relacionado con los efectos de sonido. Tres, dos, uno, va. Se escucha mucho la U. Si es más como un grito, más agudito, sin que sea un grito. Tres, dos, uno, va. Yo me morí de miedo con estos efectos de sonido. De risa. ¿Los hicieron en el cole? Sí, los chicos. ¿Cómo los grabaron? ¿Con algún aparato? ¿Con algún celu? Sí, con un aparato. ¿Con un grabador? Sí, con un grabador. Bien. De Paula. Buenísimo, me encantó. Me encantó todo lo que trabajaron junto con Paula y con Griselda en el aula. Y llegamos ya al final de este bloque. Y quiero preguntarles a ustedes, como les pregunté en el bloque pasado, ¿cómo se sienten en séptimo grado? Bien. No, mentira, bien, muy bien, porque estamos acompañadas de Gri y de Mónica, que nos ayudan todo. Que nada. Salud. ¿Y qué? Que siempre nos ayuda a saber expresar. Y nos escucha. Y claro. Qué bueno eso. Y esto de terminar séptimo, y una de las cosas que vamos a dejar en el camino, o no, pero bueno, en sentido figurado, es a la señora Gri. ¿Y qué otras cosas más? ¿Qué otras cosas recuerdan? ¿Algún acto? Cuando jugábamos al supermercado, o juegos en el patio, o bailábamos y esas cosas. Gri siempre fue muy divertida igual. Sí. También muy fue muy cariñosa. Onda. Qué bueno. Qué bueno que sientan esto por su seño. ¿Y qué expectativas tienen para el año próximo? ¿Ya eligieron su escuela, por ejemplo? No. Sí, creo que sí. ¿Crees que sí? ¿Cuál está entre tus opciones? Capaz vaya una de arte. ¿Sabes cómo se llama? No, pero queda en el Parque Avellaneda. Bien. ¿Por acá? ¿Sabes a qué escuela vas a ir? No. ¿Por acá? Sí, al Misericordia. ¿Al Misericordia? ¿Por allá? No. Todavía no saben. Bueno, ¿y están contentas o tristes de terminar séptimo? No, triste. Vamos de a una. Dale. Que la vamos a extrañar a Gri y vamos a necesitar su apoyo en algunos momentos. Y seguramente lo van a tener. No sabemos cómo va a ser la secundaria, los profes, los compañeros, que vamos a tener muchos compañeros nuevos. Uh-huh. Y nos va a costar un poquito más. También vamos a extrañar a Moni. Porque Gri y Moni nos hacen reír, nos ayudan a expresarnos y todas esas cosas. ¿Vino Moni hoy con ustedes? No, Moni no. Le mandamos un beso igual a Moni. Sí. ¿Y por acá? Se va a sentir raro empezar un nuevo colegio. Uh-huh. ¿Por ahí? Para mí voy a necesitar mucho a Gri. Bueno, seguramente Gri va a estar ahí para acompañarlas. Ojalá. Hemos llegado al final de este bloque y nos vamos a despedir a todo ritmo con una canción de Jairo Vera. Ajá, que sí. Se llama Pa' que te enamore. Sí. Yeah, yeah, yeah. Nena, tú me encanta. Cada foto que tú subes por la red me dan ganas de subir tu falda. Yo sé que te gusto, pero no digas que no, mami, si la gana te la guarda. Y entre tanta, mami, tú resalta. Y me encanta como me canta. Tú te destacas, paga. Yo te quito lo que solo por redes sociales me atrapé. Tú estás como el jarabe que me tiene grave. Vamos a hacerlo escuchando una del Fercho. Vamos a leer tu texto. Me pongo bien contento. Saber que en breve te tengo. Pa' que tú me ores. Miami o los New York. Que el DJ se llore y ponga pa' que te enamore. Y así llegamos al último bloque de este Hora Libre, donde nos visita la escuela Homero Manzi, que nos vino a hablar acerca de fantasmas y aparecidos. Tengo un nuevo bloque acá en el piso, quiero que se presenten y van a arrancar por decirme sus nombres desde mi izquierda. ¿Su nombre? Me llamo Paul. Me llamo Aurelio. Me llamo Liel. Me llamo Joel. Hola, buenas tardes, mi nombre es Benja. Me llamo Tommy. Me llamo Bastian. Bien, y acá hay muchos nervios, hay risas, hay empujones, dale, te toca a vos. Bueno, son cosas que pasan en la radio y yo las describo porque del otro lado no se imaginan, porque esto no se ve. Entonces, para que del otro lado sepan qué es lo que está pasando acá. Bueno, estábamos hablando de fantasmas y aparecidos, y ustedes, después de leer todas estas historias de las que estuvimos hablando en los bloques anteriores, escribieron sus propias historias. ¿Esto es así? ¿Escribieron sus propias historias? Sí. Sí. Sí. ¿Cómo fue todo este proceso? ¿Cómo se organizaron? Bueno, fácil no fue. Fácil no fue. No fue fácil. Bien, está bueno resaltarlo. O sea que hubo mucho esfuerzo para este trabajo. Sí. ¿Cómo fue la organización de esta tarea? O sea, primero, o sea, nos juntamos los dos grados y la profe nos puso un cuadro en el pizarrón que donde nos ponía lo básico, el inicio, el desarrollo y el final. El inicio donde eran los personajes. Sí. Donde el escenario. Claro, en qué lugar se desarrollaba la historia. Claro, un cementerio, un hospital abandonado. Que son como los lugares típicos, sí, donde ocurren todas estas historias de terror, ¿no? Sí. Bien. ¿Qué pasaba, no? ¿Cuál era el conflicto? Sí, sí, el desarrollo, cuál era el conflicto, lo que pasaba entre medio de la historia. Y el final, si se resolvía o no se resolvía. Bien. ¿Y todo esto lo escribieron en la carpeta, lo escribieron en computadora? ¿Dónde lo plasmaron? Primero lo escribimos en una hoja de borrador. Sí. Y luego lo pasamos a la compu, donde se eligieron un par. Bien, eligieron un par y los transformaron en un radioteatro, ¿es así? Sí. ¿Cómo hicieron para elegir entre todas las historias propuestas? Y lo que nos parecía las mejores historias que escribieron, las elegíamos. ¿Votaron? Sí, hicimos votaciones entre las historias y lo que más nos gustaba, lo elegíamos. Y esas historias las transformaron en radios teatros. ¿Y tuvieron que sumarle algo para transformarlas en un radioteatro? Organización, quién iba a hablar, quién iba a presentar, cómo íbamos a ordenar todo, porque no nos salió todo ordenado la primera. Claro, no. En la primera, por lo general, no sale todo ordenado. Y le sumaron diálogos también, ¿no? A estas diálogos, historias. Más palabras, un poco más de conflicto para que la historia no sea más corta. Bien. Y que sea bien atrapante. Y también efectos de sonido, que algunos los hicieron ustedes, como bien escuchamos en el bloque anterior, ¿no? Sí. ¿Les parece que escuchemos la primera historia? Sí. Se llama El fantasma de la casa abandonada. La hicieron los chicos y las chicas de la escuela Homero Manso y dice así. El fantasma de la casa abandonada. Los chicos vuelven de jugar a la pelota. Chicos, ¿y si pasamos por la vieja casa del molino para cortar camino? ¿En serio, Fere? Ya casi es de noche y esa casa me da miedo. No sean cobardes, es solo una casa abandonada. Los amigos acceden y avanzan hacia la casa abandonada. Al acercarse y el ambiente se toma más frío y el cielo oscurece más. ¿Escucharon eso? ¿Como un crujido? Seguramente sean solo ramas. El viento está fuerte esta noche. De repente, un fuerte golpe se escucha desde el interior de la casa y todos se detienen. ¿Qué fue eso? Lucas, ¿aún crees que son solo ramas? Un silencio y luego un fantasma aparece de una de las ventanas superiores. ¡Fuera aquí, intrusos! ¿Qué fue eso? Un fantasma. Lo sabía. Esta casa está embrujada. ¡Vámonos de aquí ya! Los amigos, expulsados por el miedo, y corren de regreso por donde vinieron y dejando atrás la casa abandonada. Se escuchaban risas nerviosas y pasos apresurados hasta que se alejan lo suficiente. ¿Todo bien? Eso fue increíble. Increíblemente aterrador. Diría yo, prometo nunca más durar cuando diga que un lugar da miedo. Al menos tenemos una historia para contar. ¿Quién iba a imaginar que realmente apareció un fantasma? Lo que sea que haya sido, espero no volver a encontrarme con algo así. Los amigos continúan su camino y hablando sobre lo sucedido y mezclando el miedo con la incitación de la aventura vivida. Atrapante esta historia, las interpretaciones, los efectos de sonido que te sumergen en algo tenebroso. ¿Quiénes pusieron la voz para este primer radioteatro? ¿Acá hay gente que habló en esta historia? ¿Quiénes? Paul. Levanten la mano. Paul. Paul. Paul, ¿de qué hiciste vos? ¿Cuál fue tu papel? Creo que era hablar con el Federico, me parece. ¿De qué hiciste? De un personaje que se llamaba Federico. Bien, de un personaje que se llamaba Federico. ¿Y quién hizo de fantasma? Yo. Bien. Aurel. ¿Cómo? Muy buena esa interpretación de fantasma. ¿Salió enseguida o hubo que practicarla? Más o menos hubo que practicarla. Hubo que practicarla, y claro. No sale todo así espontáneamente. Porque es ponerse en el papel de un personaje, es dramatizar. Leer es otra cosa. Pero ponerse en el papel de un personaje implica un desafío mucho más grande. ¿Y cómo fue grabarlo? ¿En qué parte del cole lo grabaron? En el aula. En el aula. ¿Y cómo fue organizarse en el aula, que suele ser un lugar absolutamente ruidoso, para esto? ¿Cómo primero hicieron? Primero tuvimos mucha vergüenza, lo que sí, mucha vergüenza, y hasta que sacamos la vergüenza y nos organizamos bien. ¡Qué bueno! Y se nota porque quedó excelente. ¿Y los sonidos los eligieron ustedes? Sí. Y les da otro color a la historia. Sin sonido suena distinta. Sí. Aparte de esta historia tenemos otra. ¿Se acuerdan cómo se llama? No, es que recordar cosas no puedo. Bueno, pero yo estoy acá para ayudarte. No te das problema. Les voy a tener una pista. Es La Puerta Secreta. Ahí está. La Puerta Secreta. Quiero que la escuchemos porque después vamos a hablar un poquito acerca de esto. La Puerta Secreta. Raúl, mirando intrigado hacia la puerta secreta. ¿Alguna vez había notado esta puerta aquí, al lado de la cocina? No, jamás. Mamá, ¿tú sabías de esto? Nunca. Esta casa está en nuestras familias por generaciones, pero nunca escuché de una puerta secreta. Ruidos extraños comienzan a escucharse detrás de la puerta, parecidos a gritos y golpes. Debe haber algo importante o peligroso detrás de esto. Deberíamos abrir y averiguar. No, ¿y si es algo peligroso? Acabamos de escuchar esos ruidos tenebrosos. Súbitamente, la figura espectral de un fantasma aparece frente a ellos, causando que todos retrocedan en shock. Deben irse de esta casa. Esconde secretos oscuros y peligrosos que no pueden ser revelados. Deben irse de esta casa. Esconde secretos oscuros y peligrosos que no pueden ser revelados. ¿Quién eres y por qué deberíamos abandonar nuestra propia casa? Una vez viví aquí y fui víctima de los secretos que esta puerta esconde. Por su propia seguridad, deben irse antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué clase de secreto? ¿Qué hay detrás de esa puerta? No puedo decir más, solo les advierto por su bien. Váyanse de esta casa. Raúl, Juana y su mamá se quedan en silencio, mirándose unos a otros, debatiendo en sus mentes qué hacer a continuación. Juana tomó la mano de su hermano y la de su madre. Quizás deberíamos escuchar. Esta casa siempre me pareció extraña. La mamá, con una mezcla de miedo y decisión, asintió. Tienen razón, vámonos de aquí. Algunas cosas están mejor dejadas en el misterio. Mientras se alejaban, el eco de los golpes cesó, pero el aire aún vibraba con la advertencia del fantasma. Sabían que algunas puertas, una vez abiertas, podrían revelar verdades que algunos prefieren mantener ocultas. Escuchamos recién La Puerta Secreta, una producción de los chicos y las chicas de la Homero Manzi. El fantasma creo que se gana el Oscar a la mejor interpretación. ¿Quién le puso la voz al fantasma? Fui yo, ya me presenté. Y siento que pude haberlo hecho mejor la voz. Pero no te tires abajo, Benjamín, porque lo hiciste espectacular. La próxima seguramente te va a salir mejor porque esto es así. Mientras más práctica tenemos, más experiencia, más nos lucimos. Uh-huh. Pero te quiero felicitar porque estuviste increíble. No es fácil hacer de fantasma. Gracias. Me imagino, porque no somos fantasmas. Entonces, ¿cómo nos ponemos en el papel de un fantasma? Y por acá hay otro caballero que también le puso la voz. ¿De qué personaje hizo usted? ¿Qué hiciste? ¿Qué voces hiciste? ¿Eras fantasma también? No. ¿Qué eras? ¿Cuál era tu personaje? No sé. Bueno, no importa. Lo importante es que vos participaste poniendo tu voz a esta historia de La Puerta Secreta. Y ya hemos llegado al final de este programa y quiero hacerles la pregunta de rigor, que es, ¿qué se siente estar en séptimo grado? ¿Están qué emoción los atraviesa si tuviesen que resumirla? ¿Tristeza, felicidad, ansiedad, desconcierto, nostalgia, emoción? ¿Cómo se sienten? Yo diría que es como una caja de sorpresas. No sé qué te toca. Exacto. Bien. ¿Ya sabes a qué escuela vas a ir, Benjamín? Sí, voy a ir a la misma que van a mis hermanos. Mis hermanos, sí. Ah, bien. Buenísimo. O sea que te vas a sentir en familia. Sí. Ahí. ¿Y el resto cómo se siente al terminar la secundaria? ¿Por allá? Bien. Bien. ¿Ya sabes a qué cole vas a ir? Uno que no sea de mis hermanos. Uno que no sea de tus hermanos. Sí. No me quiero cruzar a mis hermanos en la escuela porque ya los veo todo el día en casa, ¿no? Bien. ¿Y por allá? ¿Cómo te sentís al terminar séptimo? Bien. ¿Y sabes a qué cole vas a ir? Me estoy haciendo un curso de ingreso que es para entrar al Nacional. ¿Al Nacional Buenos Aires? Sí. Buenísimo, difícil, ¿no? Bueno, muchos éxitos con eso. Muchos éxitos con eso. Después venís y nos contás. Y por ahí, ¿cómo se siente esto? Estar en séptimo grado. ¿Qué recuerdo nos queda? ¿Podemos decir alguna palabrita, Tommy, con respecto a esto? ¿Estás emocionado? No. ¿Estás contento de terminar séptimo? Esto es radio, si no nos hablas no nos damos cuenta. Sí, ¿estás contento? ¿Y sabes a qué escuela vas a ir? No, por ahora no. Bueno, ¿hay alguna que te guste? No. Ya deberás elegirla. No hay que demorarse porque ya está por terminar el año. Si queremos elegir una escuela, es ahora el momento de hacerlo. ¿Y por allá? ¿Cómo te sentís con terminar séptimo? Bien, contento. ¿Contento? ¿Y sabés a dónde vas a ir el año que viene? No, todavía no. Todavía no. Pero bueno, ya vamos poniéndonos las pilas a elegir el cole que nos guste. Así arrancamos la secundaria con todo el año que viene. Y les cuento que hemos llegado al final de este programa. Quiero recordar que estuvimos con los chicos y las chicas de la escuela número 9 del Distrito Escolar 13, Homero Manzi. Son de séptimo C y estuvieron trabajando junto a las docentes Griselda Harrison y Mónica Villardi y junto a la tallerista de programa REC, Paula Salvochea. Aprovechamos la oportunidad para agradecerle al director Alejandro Estanicia, que siempre está acompañando el proyecto de programa REC. Y vamos a ir poniendo el tema con el que nos vamos a despedir, porque si hay algo que nos gusta acá en Hora Libre es despedirnos a todo ritmo. Así que con este tema de Duki y de Tiago, yo les digo que nos vemos la semana que viene a las 14 horas para más de esto que es Hora Libre.